hide from the way. We can be them just for one day. We can be heroes just for one day. No somos héroes. Programa de cultura intermitente de Radio Topo. Cultura es mucho decir. Uno, pues bueno, lee lo que puede, ve algunas cosas, escucha otras y, bueno, pues con la humildad que me permite, pues bueno, sin ser ningún experto en nada, por lo menos os voy a dar unas cuantas ideas de qué leer, qué ver, qué escuchar. No somos héroes, que empieza con esta sintonía de David Bowie, y en el programa de hoy escucharemos música en portugués. Tendremos a Valdemar Bastos, a Tribalistas, algo de Bossa Nova. Bueno, pues será lo que nos irá acompañando, aunque nuestra sintonía sea tan anglófona. ¿Y de qué toca hablar en el programa de hoy? Pues de literatura en Mozambique, de un país absolutamente desconocido. Y bueno, pues como tuve la suerte de conocer alguna cosilla de lo que se escribe por allí, y bueno, pues lo podemos leer, aunque esté en portugués, pues la verdad es que merece la pena hacer unas cuantas recomendaciones y a ver qué os parece. En las recomendaciones de libros, pues en novedades recomendaré Valor, de Clara Usón. Y en los no tan nuevos, pues una experiencia, bueno, una incursión en la literatura norteamericana de temática gay, aunque no solo eso, con El lenguaje perdido de las grúas, Los Language of Cranes, de David Leavitt. Se me olvidó deciros, la lectura de hoy precisamente será un mini capítulo, un capítulo muy breve del lenguaje perdido de las grúas, en castellano. En poesía, pues habrá una lectura que no la haré yo, que será de Paloma Marina, que es una colaboradora que va a ir apareciendo por aquí, con el previo de un vídeo que va a presentar Valeria Torres, una realizadora caspolina que, bueno, pues que la entrevistaremos en el próximo programa. Y ya empalmando con cosas de cine, ya que hablamos de imagen, pues os quiero recomendar Partisan, una película del australiano Ariel Kleiman. Una peli que realmente, por lo menos a mí, me ha estremecido y que, bueno, pues que es una peli pequeñita como todas las que intentaré recomendar aquí y que creo que merece la pena que la veáis. Y en la sección de El Maligno, hoy dedicada a El Titi y el mariconerío durante el tardo franquismo. Bueno, pues música, un poco de música así de cachondeo, pero que, bueno, la verdad es que para la gente homosexual del final del franquismo, pues no tenía ninguna gracia todo lo que les hacía la poli y demás. Pero bueno, pues repasaremos dos grandes éxitos como es Libérate y Maricones de España. El Maligno, la sección más casposa de la España cañí. We can paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. De fundo escuchamos a Tribalistas. Y aunque no son todos de Mozambique, sí, ninguno de hecho, sí que cantan en portugués. Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con un pequeño poema, ya que hablamos de Mozambique, y a ver qué os parece. Yo soy carbón, y tú arrancas brutalmente del chão, y fazes-me tua mina, patrón. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão, e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Yo soy carbón y tú me arrancas brutalmente del suelo y me haces de tu mina, patrón. Yo soy carbón. Tú me llevas a la superficie, patrón, para servirme eternamente como fuerza motriz. Pero eternamente no, patrón. Yo soy carbón, tengo que arder, sí. Quemar todo con la fuerza de mi combustión. Soy carbón. Tengo que arder en la explotación. Arder en las cenizas de la maldición. Arder, quemarme vivo como un alcatraz, como mis hermanos. Pero no voy a ser más tu mina, patrón. Yo soy carbón, tengo que arder. Quemarlo todo como el fuego de la mina, ardiendo, sí. Soy tu carbón, patrón. Pues este era, con mi traducción del portugués más o menos, José Craviriña y su poema Grito Negro, que va a propósito de los mineros que, bueno, pues que iban a, que subían de la mina y que, bueno, pues que se desplazaban a Sudáfrica desde Mozambique para extraer el carbón. Y la literatura africana probablemente sea de, bueno, pues de las más desconocidas dentro del mundo. Y bueno, pues por eso es un poco por lo que he querido hacer en el programa de hoy este especial a propósito de la literatura mozambiqueña o mozambicana, como dicen ellos, mozambicana. Dice el experto en literatura en portuguesa Delto González, un autor pues bueno, que ha publicado varios libros y que es brasileño, que los escritores africanos escriben para el lector blanco de fuera de sus países que puede comprar sus libros, ya que a causa de los altos índices de analfabetismo y de los bajos niveles socioeconómicos, las tiradas en los países africanos de lengua portuguesa son ínfimas, lo que no significa que en Portugal y en Brasil sean muy superiores. Portugal y Brasil, donde la gente negra sigue siendo ciudadanos de segunda. Y he elegido Mozambique porque además es un país paradójico, con un índice de desarrollo muy bajo, como casi todos los países del África subsahariana, y una población de unos 22 millones de habitantes. Su esperanza de vida es de las más bajas del mundo y su mortalidad infantil entre las más elevadas, así como su nivel de desarrollo es bastante bajo. Sin embargo, desde el final de la Guerra Civil, en el año 1990, su calidad de vida ha mejorado notablemente y su producción literaria y poética es realmente sorprendente. Yo pienso en vos. lo primerito que podemos encontrar antes de autores pues tan nacionalistas como, como lo que os acabamos de poner, pues bueno, un poco la así digamos, pues una poesía, una escritura más de reivindicación. Pues también hay una serie de escritores que son bastante pioneros. Y el primero de ellos, sin duda, es Luis Bernardo Jonguana, que escribió una colección de relatos que se llamaban, que bueno, podéis encontrar en la colección Fabulata aquí en el estado, traducidos con el nombre Nosotros matamos al perro tiñoso, que está considerada como la primera obra narrativa de la literatura mozambiqueña y que, bueno, pues es un libro que se basa, son cuentos originales de Jonguana, pero que sin embargo, bueno, pues se basan un poco en leyendas tradicionales africanas. Luis Bernardo Jonguana ya murió hace tiempo, pero dejó plantada esta semilla para lo que serían, pues bueno, luego toda una generación de autores, de los cuales queremos destacar dos, que son Mia Couto, un escritor realmente fuera de serie y bastante desconocido, y Paulina Chisiane, una militante feminista, y paradójicamente dos personas nacidas en los años 50, dos literaturas maduras, aunque él y ella prefieren definirse como contadores de historias. Por una de estas paradojas de la vida, muchos de los autores que, bueno, pues que más conocidos han resultado de allí de Mozambique eran de raza blanca, caso de Mia Couto y también de Teodomiro Leite de Vasconcelos, que finalmente murió en el exilio en Johannesburgo en 1997. Y bueno, pues otros autores, así que si tenéis suerte podéis encontrar alguna cosilla de ellos, pues es la poetisa, por ejemplo, pero yo solo he leído un par de cosillas de ella, Noemia de Sousa, y luego en portugués pues hay escritores como Eduardo White, Aldino Muyanga o Nelson Sabute. Pero vamos, todos estos escritores son rarezas, es muy difícil el encontrar cosas de ellos realmente, y así que nos vamos a centrar en, como os he dicho, en Mia Couto y en Paulina Chisiane. Antonio Emilio Leite Couto, conocido como Mia Couto, es escritor y poeta, uno de los máximos representantes de la literatura contemporánea africana y es hijo de inmigrantes portugueses, por lo tanto de raza blanca, fue periodista y profesor, actualmente es biólogo y, como ya he dicho, prefiere llamarse creador de historias o incluso contador de cuentos antes que llamarse escritor y mucho menos periodista, dice él. Durante su juventud militó de forma clandestina en el Frelimo, el Frente de Liberación de Mozambique, y participó directamente en la lucha por la independencia de su país. De hecho, es uno de los autores del himno nacional de Mozambique. Y la literatura de Couto bebe de fuentes tan variadas como la tradición oral, las historias de los antepasados, la sabiduría popular y las historias que se oyen en las calles. Y bueno, pues tiene unos 20 libros publicados y la verdad es que ha tenido un montón de premios y distinciones, pero claro, como si ya la literatura es algo minoritario, ya ni te digo la literatura que viene de África. Su novela Tierra Sonámbula está clasificada entre las 10 mejores obras de la literatura africana del siglo XX y la obra Jerusalén fue considerada como uno de los 20 libros de ficción más importantes de la rentrée literaria francesa. Y la verdad es que las historias de Couto deben ser un auténtico dolor de cabeza para los traductores porque mezclan un lenguaje muy peculiar, un lenguaje inventado con verbos que él mismo construye como manosematchetear, o sea, que sería como, digamos, manosear un machete y cosas por el estilo, y están llenas pues de toda suerte de neologismos, un lenguaje también muy preciosista, muy poético, pero paradójicamente, al mismo tiempo que usa este lenguaje tan bonito, pues cuenta historias muy duras, porque habla mucho, bueno, de su experiencia personal, habla de lo que fue la desoladora guerra de la guerra civil de Mozambique, que se extendió 2 décadas y que costó miles de muertos. Y bueno, pues precisamente esta guerra de Mozambique es en torno a lo que gira su obra maestra, que es Tierra Sonámbula. Tierra Sonámbula, o Terra Sonámbula, que es el nombre en portugués, es una historia transversal a la guerra civil. En medio de todo el caos reinante, donde, como dice el libro, en una carretera arrasada por donde solo las hienas circulan ya, un joven que se llama Muidinga sueña con reencontrarse con su familia. Encuentra un cadáver con un diario que relata la historia de una mujer que busca a su hijo. Convencido de que el niño es él, Muidinga decide ir en su busca. Emprende el camino junto con un anciano, Tuajir, un viejo insensible, un poco cascarrabias, que se dedica simplemente a contar historias, como que, digamos, se olvida un poco de todo. Y bueno, también su viaje es una especie de lucha, los convierte como en una especie de zombies, de gente que va errando en un paisaje que está totalmente destruido por la guerra, y bueno, pues se montan en un autobús que está parado en mitad de la carretera, que bueno, pues que ahí se ha quemado, lo han destruido, y la tierra se va moviendo porque el autobús está quieto. Y de hecho el libro empieza con esa reflexión. Y es que más allá del río Zambeze, los matí-matí dicen, afirman que la tierra es sonámbula, que cuando nos echamos a dormir, la tierra se va moviendo mientras nosotros permanecemos quietos. Y bueno, el libro la verdad es que es una maravilla, así que, y está en las bibliotecas, así que si tenéis ocasión de poderlo leer, pues merece la pena. También es fácil de encontrar Voces Anochecidas, que es un libro de cuentos que está en Editorial Chalaparta. Luego en portugués pues tiene un montón de libros. Y también, por ejemplo, el balcón de Frangipani se puede encontrar, así como El último vuelo del flamenco, que es una, bueno, pues que está editado por Alfaguara, no es de lo más reciente, pero la verdad es que merece la pena leérselo porque, bueno, es muy muy entretenido y un poquito incluso infantil, pero la verdad es que, bueno, pues Mia Couto es uno de estos autores que, si tenéis ocasión, pues no os lo perdáis. Mujer e terra, sen semear, sen regar, nada produz. La mujer es tierra, sin sembrar, sin regar, nada produce. Es un proverbio de Zambeze con el que empieza un libro de Paulina Chiziane. Y si la literatura escrita por mujeres es ya un mundo diferente, abordado por ángulos que los hombres difícilmente vemos, imaginemos entonces lo que puede ser el mundo visto por una mujer africana, mozambiqueña, como es Paulina Chiziane, que se crió en los arrabales de Maputo, que nació en una ciudad de provincias, pues bueno, ciudad es mucho decir, en un pueblecito casi en la frontera con Zimbabue, y bueno, más un mundo que está gobernado por costumbres y tradiciones que nos resultan totalmente ajenas. Y bueno, pues este es el mundo que ofrece en sus libros Paulina Chiziane, la que es la primera novelista de Mozambique, y que, bueno, pues que podéis encontrar en castellano unos cuantos libros suyos, como Vientos del Apocalipsis, también El Séptimo Juramento, pero sobre todo el más recomendable es Nikeche, una historia de poligamia. Y de eso es de lo que habla el libro. Pues es el libro de Nikeche habla de cómo son las costumbres de la poligamia, por qué se produce y cómo nos habla de las diferentes zonas de Mozambique. Pues es todo un periplo por el país donde nos habla de los cuidados que se dan las mujeres entre sí, como por ejemplo en la zona de, en la provincia de Gaza, nada que ver con la Gaza palestina, sino la Gaza de Mozambique, cómo las abuelas tienen la costumbre de ir entrenando los labios vaginales de las niñas para que la penetración no sea tan dolorosa. Un mundo de mujeres en el que, bueno, pues nos habla de cómo los hombres más ricos pueden permitirse tener 3 o 4 mujeres y, bueno, pues a usarlas a su conveniencia. También nos habla de la tradición de que en algunos lugares de Mozambique es común que la mujer tenga que atender al llamado del marido de inmediato, dejando todo lo que está haciendo. Sin embargo, cuando el marido llama, ella no puede responder de pie. También es difícil entender pues esta conversación que sale en Nikeche y que lo dice la protagonista, que bueno, es chocante, pero bueno, es lo que dice. Mi padre siempre golpeó a mi madre, pero ella nunca abandonó el hogar. Las mujeres antiguas son mejores que las de hoy, que se asustan con un simple azote. Y la realidad también de una cosa más bien económica, y es el hecho de que, de lo que habla mucho Nikeche es que la iniciativa de que, bueno, pues de que una mujer trabe amistad con otras mujeres despierta la ira de la suegra del marido polígamo, Rami, para quien la monogamia es un sistema inhumano que margina una parte de las mujeres y privilegia a otras, que da techo, amor y pertenencia a unos niños y rechaza a otros que pulula por las calles. Y habla del lóbolo. El lóbolo es el dote que el hombre da a la mujer al casarse. Y lobolar es un verbo que se utiliza para definir el acto de quien sustenta un hogar. Pues unos diálogos impresionantes en esta novela entre la suegra y la nuera, las nuevas mujeres y sobre todo las costumbres, bueno, pues de un país en el que os recomendamos, si podéis ir, pues bueno, podéis ir a hacer turismo, está muy bien, el Índico y todo eso. Pero si no, pues qué menos que por lo menos interesaros un poco y leer algo de su literatura. Así que os recordamos, hoy os hemos recomendado Luis Bernardo Jorwana, Nosotros matamos al perro tiñoso, Paulina Chiziane, Nikeche y de Mia Couto, sobre todo Tierra sonámbula. Y como ya vale dar la chapa, os voy a dejar con una canción de Valdemar Bastos, que no es mozambiqueño, sino angoleño. Esto se llama Sofrimento. Oh, oh, oh, oh, oh. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y esto también está en portugués. A que no lo esperabais, ¿eh? Estos son Ratos de Porão y uno de los hitos del punk brasileño, Crucificados pelo Sistema. Pero bueno, como parece que no pega mucho esta música, vamos a poner algo un poquillo más relajado y luego ya os meteremos un poquito más de tralla. ¡Qué demonios! Y en qué leer, hoy os recomendamos dos libros. Por un lado, aquí en No Somos Héroes, que yo lo que me voy leyendo, pues voy recomendando, alguna cosa más leo, pero hay cosas que verdaderamente no merecen la pena ni ser recomendadas. Y otras que a lo mejor, pues no me gustan tanto. Así que os recomiendo de momento Valor, de Clara Usón, que es una de estas narradoras que todavía no es muy conocida, es relativamente joven, es de las que va publicando regularmente y, bueno, es muy valorada por la crítica, lo que es decir prácticamente nada, por lo menos de cara a vivir de la escritura. Fue muy premiada por su novela La hija del este, que es la biografía más o menos imaginaria de Ana Mladic, hija del terrible criminal de guerra Ranko Mladic, con una mezcla de personajes reales y ficticios. Y lo más reciente que ha sacado es Valor, una novela escrita en lo que ella llama dimensiones, que son en realidad saltos temporales entre los años 30 y 40 y el presente, entre, bueno, pues entre la sublevación republicana de Jaca, con el personaje real de Fermín Galán y Luis Duch, y una adolescente valenciana que tuitea sus miserias con las preocupaciones habituales de incomprensión familiar y un entorno típico de familia triunfadora con vida miserable. También a mitad novela se cruza la biografía terrible de un cura católico partícipe de las atrocidades del campo de concentración croata de Jasenovac, en Croacia. Y bueno, no os voy a destripar, por supuesto, el libro. Tiene un porqué todo esto y el final es sorprendente, aunque sintoniza con la desdicha que atraviesa esta novela, Valor, de personajes perdedores, pero en el que la valentía, el echarle narices a la vida, es algo fundamental. Y tienen un papel fundamental ahí, pues el remordimiento, la culpa, la entrega, la generosidad, la candidez de la hija, una choni total y absoluta, a la que solo leemos a trazos en la primera parte del libro y sabemos de ella al final. Y bueno, pues los personajes duros, que mezclados personajes históricos con personajes imaginados, como en sus anteriores novelas. Así que quedaros con este nombre, Valor, una novela de Clara Usón. Así. Yeren encontró el resumen de un caso que la intrigó. Estaba incluido en una colección de artículos de psicoanálisis guardados en unos estantes perdidos. Siguió la pista de la asignatura y cogió el libro del anaquel. Leyó el artículo. Luego volvió a leerlo más despacio. Cuando terminó, respiraba ruidosa y regularmente. Su pie golpeaba el oscuro suelo metálico de las estanterías y el corazón le latía con fuerza. Era la historia de un niño, llamado Mitchell en el artículo, nacido de la violación de una adolescente posiblemente retrasada. Hasta la edad de 2 años, vivió con su madre en un piso junto a un solar en construcción. La madre se pasaba el día entrando y saliendo del apartamento, perdida en su propia locura. Apenas era consciente de la presencia del niño, ni sabía cómo alimentarlo o cuidarlo. Los vecinos estaban alarmados por los lloros de Mitchell, y muchas veces, cuando llamaban a la puerta para pedir a la madre que lo calmara, descubrían que el niño estaba solo. Salía a todas horas y abandonaba al niño sin nadie que lo vigilara. Pero, de pronto, un día el niño dejó de llorar. Al día siguiente el silencio continuó, y así durante varios días en los que apenas se oyó un ruido. Los vecinos llamaron a los bomberos y a los asistentes sociales, quienes encontraron al niño echado en su cama junto a la ventana. Estaba vivo y presentaba un aspecto notable a juzgar por la severidad con la que había sido descuidado. Jugaba pacíficamente en su mugrienta cama y se detenía cada pocos minutos para mirar por la ventana. Su juego no se parecía a nada de lo que pudieran haber visto antes. miraba por la ventana y levantaba los brazos. Los movía dando sacudidas y se paraba. Se ponía de pie sobre sus flaquitas piernas y se caía, pero volvía a incorporarse. Emitía ruidos extraños con la garganta, una especie de chirrido. ¿Qué estaba haciendo?, se preguntaron los asistentes sociales. ¿A qué clase de juego estaba jugando? Entonces miraron por la ventana y descubrieron varias grúas que levantaban vigas y agitaban con sus brazos únicos barras de hierro para su demolición. Cuando la grúa se levantaba, Mitchell se levantaba. Cuando se inclinaba, él se inclinaba. Cuando los frenos chirriaban y el motor zumbaba, él chirriaba con los dientes o zumbaba con la lengua. Lo cogieron y se lo llevaron. Entonces empezó a llorar de modo histérico. Era imposible calmarlo, completamente desconsolado al verse separado de su amada grúa. Años más tarde, siendo un adolescente, lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Se movía como una grúa, hacía ruidos como una grúa, y aunque los médicos le enseñaron muchos dibujos y juguetes, solo respondía a los dibujos de grúas y solo jugaba con los juguetes de grúas. Solo las grúas lo hacían feliz. Por ello, recibía el nombre del niño grúa. La pregunta que, leyendo el artículo, le vino a la mente fue: ¿a qué suena todo esto? ¿A qué se parece? Ese lenguaje pertenecía exclusivamente a Mitchell, y con él se perdió para siempre. Qué maravillosas, qué imponentes debieron parecerle esas grúas en comparación con las pequeñas y torpes criaturas que lo rodeaban. Todo el mundo, a su manera, pensó Jeren, encuentra lo que debe amar y lo ama. La ventana se convierte en espejo y sea lo que sea aquello que amamos, en eso nos convertimos nosotros. Y esto que escuchabais de fondo son Kraftwerk, que es uno de los, digamos, los yayos, los auténticos abuelos de la electrónica, de la música tecno. Y el relato que habéis escuchado es un extracto del libro El lenguaje perdido de las grúas, de David Leavitt, maldita pronunciación inglesa, Lost Language of Cranes, que bueno, es una novela que me ha gustado, que no es solo una novela gay, aunque su actor David Leavitt centra mucha de su obra en el mundo gay y más concretamente en Nueva York. Y he elegido esta novela porque Leavitt lleva un tiempo sin ser demasiado conocido y ahora tiene un nuevo auge, pues paradójicamente por la biografía que escribió hace un tiempo Alan Turing, el hombre que sabía demasiado a propósito de este científico inglés, también gay, lo que, bueno, pues su homosexualidad a postre le costaría la vida. Y la verdad es que el libro, bueno, pues merece la pena leerlo porque engancha muy rápido. El libro empieza con algo que sonaría muy convencional, como es una mudanza, una familia media americana, blanca, casi acomodada, no acomodada del todo, tampoco millonarios, y que viven en un barrio para blancos también de Nueva York. Luego va entrando poco a poco el libro en la cara B de esa familia, en la homosexualidad del hijo, abierta pero dura de asumir para la familia, y frente a ello las sórdidas experiencias homo del padre en un cine porno, donde masturba gente, donde, bueno, pues donde tiene experiencias, pues eso, de lo más underground. También habla de la infidelidad, de amores frustrados, y reflexiona pues un poco sobre las apariencias que se guardan en sociedad para no ser catalogados por los demás como personas marginales. Y el título, la verdad es que es bastante confuso, aunque, bueno, pues hace referencia a este relatillo central, a estas, pues nada, tres páginas que están más o menos a mitad del libro. Y, bueno, pues habla mucho sobre los lenguajes inventados. También hablan de las experiencias de la infancia. Y, bueno, pues las grúas o los lenguajes pues hacen referencia a los lenguajes de incomprensión de la familia, de la homosexualidad, de la heterosexualidad, bueno, pues un lenguaje, pues bueno, de todo aquello que se pierde, de todo aquello que nos dejamos por decir. Y en ese sentido, pues bueno, es un libro que también está en las bibliotecas, que puedes conseguir y que creo que no os dejará indiferente. Sobre todo porque, bueno, David Leavitt, y dale con el maldito apellido, es un autor que, en contra de otros como Paul Auster, pues bueno, no ha llegado a ser tan famoso. Sí que ha quedado muy reducido un poco a la dinámica del gueto. Y a propósito de este libro, también hay una película. Pues ahí queda nuestra recomendación de libro de libro que no es estreno, de un libro que es del año 86 y que está muy bien. El lenguaje perdido de las grúas, de David Leavitt. Y he hecho una concesión a la música brasileña que llevamos escuchando, bueno, perdona, a la música en portugués que llevamos escuchando todo el programa, pero ahora vamos a seguir con un grupo brasileño que son Cólera. Y en concreto, pues esta canción se llama Palpebrite. Ya dedicaré algún programa al punk, que es de donde vengo yo y que es una música que personalmente me encanta. Este es un grupo punk súper mítico de Brasil, y Palpebrite hace referencia al párpado, bueno, digamos que quiere decir algo así como párpado temblón, y habla de, bueno, pues de la falta de nutrición, que la falta de vitamina B, que hace que, bueno, pues que los ojos de los niños tengan esta deficiencia. Aprovechad y disfrutarlo mucho, porque es una canción que dura poquísimo, que dura algo así como minuto y medio o una cosa así. Bueno, ¿qué os han parecido Cólera? Un grupo del que nadie se acordará. Y esta canción se la quiero dedicar al amigo Oso, porque, vamos, Parásitos, que es uno de estos grupos míticos de Zaragoza, tenían una versión precisamente de este grupo hace muchos, muchos años.

Bonito, ¿eh? Pues esta era Paloma Marina leyendo a Constantin Cavafis, que es un poeta griego de, bueno, de principios del siglo XX, finales del XIX, que ya lleva un montón de años criando malvas, y bueno, pues es un poema que se llama El viaje a Ítaca, y la canción también es El viaje a Ítaca, de Just Jack. Dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos, tingueu ben present no aturar-vos. ¿Y de todo esto a qué viene? Pues bueno, pues porque la semana que viene, bueno, uy, la semana que viene, me estaba liando con mi otro programa. Al mes que viene, pues vamos a tener una entrevista, porque la que ha grabado esto, que es un vídeo que en breves encontraréis en la red, es Valeria Torres, que es una realizadora, una jovencísima realizadora que está viviendo en Grecia y que, bueno, pues ya la hemos entrevistado una vez aquí en Radio Topo, y bueno, pues va a hacer un documental de estilo social y nos comentará, bueno, No al miedo, se llama Ojistofobo, el primer trabajo que hizo. Lo podéis encontrar en Vimeo. Buscáis Valeria Torres y seguro que aparecerá por ahí. Y bueno, pues nos hablará de su próximo trabajo, aparte de alguna de las otras cosas que ha hecho, como videoclips para grupos de música y sobre todo animación, porque es toda una crack en esas cosas. Decision to do everything we could to prevent you from the ugliness of what the world had to offer. We felt that we could provide. Y esto que escucháis de fondo, que es la voz de Vincent Cassel, que es el protagonista, junto con Nigel Barber, que es un niño, de una impresionante película que me ha gustado un montón, que es Partisan. Be the other brother and destroy anyone who tries to do them wrong. Ready? This game of love is done. I love how curious you become. Es la típica peli pequeñita, por decirlo de alguna manera, pues una película de estas que no van a grandes cines, y que, bueno, pues que normalmente no es una película que vea un montón de gente, pero que creo que verdaderamente es muy, muy, muy interesante. Ahora estáis escuchando la banda sonora, que es de Mick Gordon. Pues es una peli, el director se llama Ariel Kleiman, que es un tipo que es australiano pero de origen ucraniano, y la película está rodada entre Georgia, un poquito en Ucrania y en la propia Australia. La verdad es que no se ha rodado, aunque la producción sea de allí, y esté rodada íntegramente en inglés y todos los actores sean de allí. De hecho, la película, aunque está localizada allí, pues bueno, queda como que no se sabe en qué lugar del mundo está sucediendo. Los paisajes son sobradamente inquietantes, es una especie de lugar industrial y de, bueno, pues de un sitio un poco terrorífico, con unas edificaciones tremendas y con una, bueno, pues con una ambientación absolutamente desasosegante. Partisan es una película, bueno, pues que te deja con la boca abierta desde el primer momento. Ya no solo por las escenas, no hay violencia. Es una película donde hay muy poca violencia explícita, pero todo el rato es una película terriblemente violenta y que, bueno, pues deja como un regustillo ahí raro, como una especie de escalofrío de estos que te dan un poquillo en la nuca, ¿no? Y el planteamiento completo de la película es muy curioso, porque se supone que estás en el futuro, bueno, pues una mezcla de ropa como un poco así pasada de moda, ¿no? Así un poco ochentera, y al mismo tiempo parece que es una especie de sociedad postnuclear, una cosa así extraña, con todo un paisaje industrial donde la gente vive en edificios, pero los niños, que son niños asesinos, porque es para lo que se entrena el personaje que, vamos, lo interpreta Vincent Cassel, que te deja de piedra, pues este personaje, Gregory, que es como se llama en la película, entrena a niños y niñas para ejercer de asesinos, o de extorsionadores de todo tipo. Gregory es una especie de patriarca de esta comuna en la que los niños son entrenados, no son conscientes de sus consecuencias, matan a hombres y mujeres que viven en el mundo real. La comuna tiene unos decorados con una puesta en escena que es increíble y que, bueno, pues está, bueno, es como una mezcla de objetos cotidianos, de objetos que vienen como de otro mundo, como de una sociedad que en algún momento pudo ser civilizado y que ahora mismo es todo lo contrario. Hay que decir que Ariel Kleiman, el director, también es guionista y además, pues bueno, es un tipo muy a lo Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, y que verdaderamente hace unos trabajos que son alucinantes en cine. Porque aunque es originalmente era un autor de películas, pues de cortometrajes, de películas como de culto, pues bueno, ya en 2010 fue al Sundance Film Festival, esta especie de festival para gurús del cine de culto, para gente que le guste especialmente el cine de culto, donde le dieron una mención por uno de sus cortometrajes. Ese mismo año, pues bueno, empezó a trabajar en el que sería su primera película, Deeper Than Yesterday, algo así como más profundo, más atrás que ayer, que se llevó un premio el premio de la crítica en el festival de Cannes, que bueno, pues ya sabéis que es un festival sobradamente conocido. También al mismo tiempo le daban el premio al mejor cortometraje por otra película parecida. Perdón, era un mediometraje y lo otro fue un cortometraje. De hecho, Partisan es su primer largometraje. Y sigo con la banda sonora de The Partisan. Esta es una versión de Wolfenstein, muy peculiar, del clásico del blues Boom Boom de John Lee Hooker. Leg dich einfach flach, nimm dich mit zu mir, stell dich in mein Haus, Boom Boom Boom Boom. It looks something like this. Pues ahí os dejamos con, os dejo con esta recomendación. Partisan, una película australiana, aunque de un director muy, muy peculiar. Y bueno, pues una peli distinta que, bueno, pues si le dieron premios en el Festival de Sundance y si ha tenido tanto éxito, pues la verdad es que este director promete. Como de costumbre, pues no queda más que recomendaros que, por supuesto, que bueno, pues que si no podéis pagar el cine, ignoro si ha sido ahora mismo estrenada en la gran pantalla, pues bueno, pues siempre podéis verla desde Cool Movies o algún sitio de estos donde lo que sobran son películas. Pero tranquilos, que vuelvo a la música en portugués. Pero esta vez va a ser algo bastante más marchoso. Es un grupo que ya no toca. Y bueno, pues son Chico Ciens y Nassau Zumbi, Nación Zumbi. Y con su, bueno, con su canción Maracatu Atómico. Beija-flor, beija-flor, beija-flor, e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas. por cierto, me parece que se me olvidaba decir que ha sido esto, así que os pongo esta pequeña cuña. Ver. Sección de cine absolutamente irresponsable de No somos héroes. Y ahora vamos con otra cosa totalmente distinta. Una sección que a mí me hace mucha gracia. Sección dedicada a la caspa hispana. Y no solo el Titi, también Paco España. Entre copla y aguardiente, que va repitiendo su nombre por los cinco continentes. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Es el cariño de la tomate, tan solamente busca dinero y se guasea del mundo entero. Dale su ayuda, San Cucufate, que aquel que quiera a la tomate, que ganas tiene de chocolate. Toma finura de discurso. Bueno, pues este que estáis escuchando es Paco España, uno de los primeros travestis transformistas de la transición española de, bueno, pues de hace muchos años y del tardo franquismo, de estos gays maravillosos que tan mal lo pasaron en aquel entonces. Lo cogió en el pobre torero, la pata se le tiraba. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Es el cariño de la tomate. Tan solamente busco dinero y se guasea del mundo entero. Dale su ayuda, santo cupate, que aquel que quiera a la tomate, que ganas tiene de chocolate. ¡Venga! ¡A los toros! ¡A España! Bueno, pues tras este momento incomparable en nuestra sección del maligno, vamos a comentar un poco pues lo que fue la, bueno, pues en el tardo franquismo, cuando todavía estaba Franco vivo, pues bueno, el papel que le quedaba reservado a la gente homosexual, pues era prácticamente el del payaso, el de hacer un, bueno, pues una especie de caricatura de su propia sexualidad. En este caso estáis escuchando a Rafael Conde, el Titi, que vivió en Zaragoza un montón de tiempo y que, bueno, pues es un digno homenaje el que le queremos hacer hoy. Suenan igual que clarines cuando dicen ahí va el colorine. Colorine, me llaman el colorine por donde quiera que voy. Colorine, me gusta que así me llame porque colorine soy. Soy el negro de la mina. Y Rafael Conde, que es como se llamaba el Titi, Rafael Conde Santiago, fue pues el artista de variedades español por excelencia y actuaba en el Oasis, cuando el Oasis no era una sala de modernos, sino otra cosa muy diferente, una especie de café cantante, cabarete o como le queramos decir, que nació poco después de la Guerra Civil, en 1939, y moriría en 2002 en Valencia, donde residió hasta su muerte, aunque estuvo, como os he dicho, un montón de tiempo actuando en Zaragoza. De un color y a las niñas cuando están junto a mi vera les ofrezco los claveles del amor. Es curioso porque el Titi, que fue pues cantidad de veces detenido por su homosexualidad, hay que recordar que durante el franquismo, pues bueno, a los maricas, como les decían, los detenían, los metían al calabozo, se comían unas tremendas palizas, pues bueno, el Titi siempre supo mantenerse e incluso llegó a componer Libérate, el que sería toda una canción que reivindicaba las libertades homosexuales y, según dicen las malas lenguas, se compuso cuando todavía estaba vivo Franco, incluso. Me llaman el colorine, por donde quiera que voy, colorine. Me gusta que así me llamen, porque colorine soy. Soy el negro de la mina y el azul claro del mar, el blanco de la salina y el verde del olivar. Asimismo, Paco España, que realmente se llamaba Francisco Morera García, fue un actor y transformista español, bueno, pues uno de los primeros, de las primeras personas que se travestió a finales de la dictadura y durante la transición fue especialmente conocido. Dicen, pero parece ser que no, pues que fue una de las parejas de, en concreto, del Titi, de Rafael Conde. Y al mismo tiempo, pues bueno, lo que sí que es cierto es que tuvo una vida especialmente dura. Mientras la vida del Titi pues fue un poco hacia una fama relativa, llegó pues a ser bastante conocido, actuaba más o menos con frecuencia. Paco España llegó un momento en que, bueno, pues su estrella se fue apagando y a finales de los 80 Pues bueno, su estrella se fue apagando y terminó alcoholizado. Dicen que estoy alcoholizado, pero no es cierto. Amargado sí, y bebo algo para olvidar. ¿Quién lo haría en mi lugar? Mi ilusión es que alguien me dé un techo. Estas fueron pues de las últimas declaraciones que hizo Paco España. Y entre la filmografía del cine del destape más terrorífico, pues bueno, cabe destacar que en algunos sitios donde actuó Paco España, pues bueno, está Los placeres ocultos, Un hombre llamado Flor de Otoño, que es una grandísima película, y si no la habéis visto, de Pedro Lea, de 1978, pues ya tardéis tiempo en verla. O Gay Club, ¿cómo se llamaba? Pues el club, uno de los primeros clubes, los primeros bares de ambiente donde fue a parar Paco España y a actuar. Ahí está Valencia Mía, parece que sea la canción de Camps o de Rita Barberá, pero no, es que el Titi, pese a no haber nacido en Valencia, era un gran defensor de esa localidad que le acogió. Y de Paco España, por ejemplo, la verdad es que su historia es verdaderamente curiosa. Cogemos un trocito de un artículo que se escribió sobre él. Con 16 años se trasladó a Barcelona para tratar de triunfar en el espectáculo. Pero como no tenía mucha suerte, lo rechazaban por feo, aunque cantaba muy bien, como habéis podido escuchar antes. Viendo que los transformistas tenían éxito, compró algo de ropa femenina, se presentó vestido de mujer y consiguió 400 pesetas. Al día siguiente lo contrataron en el cabaret Barcelona de Noche, junto con El Molino, uno de los teatros más importantes de la época. En Barcelona llegó a casarse y tuvo dos hijos, Ricardo y Manuel, de los que se ocupó durante toda su vida. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues hay que entender cómo eran las cosas en aquel entonces. En aquel entonces los gays se casaban porque no les quedaba otro remedio, vamos. Aquí canta con el Tití Antonio Amaya, otro crack. Y así suelo decir, pero ¿por qué quieren saber mi vida privada? Pero por el amor, ¿por qué? Si a nadie le importará. Y bueno, no por menos vamos a despedir este pequeño homenaje rendido al primer transformista, al primer travesti que lo hizo público y que salía cantando ahí en un cabarete, y a este personaje tan querido que era el Titi. Y bueno, pues vamos a poner el super éxito del Titi, dedicándose a todo el mundo desde aquí, desde No Somos Héroes. Libérate.